Días extraños con Santiago Camacho. A Manuel Carballal ya lo conocéis. Es escritor, es investigador, es criminólogo, es amigo. Y es alguien que ha trabajado a lo largo de su carrera en temas muy complejos, crimen organizado, satanismo, sectas, estafas, cosas muy peliagudas, ¿verdad? Y resulta que mire usted por dónde su último libro, La vida secreta de Carlos Castaneda, antropólogo, brujo, espía, profeta, así se titula. Su último libro, que es la primera biografía completa de este personaje, que fue un auténtico gurú, protagonista y centro de un fenómeno de masas absolutamente irrepetible. Un personaje sobre el que hacer una biografía es muy complicado porque él mismo se encargó de echar tierra, de esparcir una cortina de humo sobre su propia historia personal. Pues este libro, que parece que es de un tema no tan peliagudo como los anteriores, resulta que es el que más quebraderos de cabeza, el que más complicaciones, el que más problemas le ha traído a Manuel Carballal. Manuel Carballal, bienvenido a Días Extraños. Hola Santi, encantadísimo de estar aquí de nuevo. Hoy van a ser más extraños que nunca, ya verás. Sí, ¿verdad? Oye, ¿a qué tanto revuelo? Porque la que has liado, pollito. Pero muy gorda. Yo sabía, a medida que avanzaba la investigación, y de hecho es premonitorio, algunas de las cosas que incluyo en el libro, dando nombres concretos y claro, escribiendo el libro antes de que se publique, que iba a tener problemas con este. Lo que no me imaginaba era hasta qué punto, porque yeah. Después de tantos temas, de tantas investigaciones, mira, ahora dentro de unos días, si Dios quiere, publicaré el séptimo cuaderno de campo, que son mis investigaciones sobre los vampiros y los hombres lobo. ¡Qué bueno! O sea, los de carne y hueso, los reales. Yo no hablo de mitología, ni de leyendas, ni de historia, no. Hablo de asesinos en serie que matan para beber sangre. ¿Vendrías a contárnoslo? Bueno, encantadísimo, pero ese sí es un tema muy jodido, ¿eh? Es vale. Un tema muy, muy oscuro. Y, o sea, que cuando te metes con temas como el satanismo, de que te insulten, recibir amenazas de muerte, incluso cuando todavía vivía en casa de mis padres, eso lo tenía asumido. Pero las consecuencias que ha tenido la investigación de Castaneda, o sea, no, además de las amenazas, de los insultos, que eso es normal, cosas tan alucinantes como que suplanten mi identidad para reservar hoteles, para enemistarme con... Bueno, no te puedes imaginar. Yo todos los días, o sea, me empiezan a dar de alta los seguidores de Castaneda en páginas porno, usurpando mi identidad. De repente, un día me llama Moisés Garrido y me dice, pero tío, ¿cómo se te ocurre hacer esto con este profesor de la universidad, que era un académico que acababa de publicar en El Ojo Crítico? A través de Moisés, y de repente recibe una invitación a una fiesta LGTB de gays y lesbianas en mi nombre, que en teoría terminaría con una orgía con todos los ponentes. Claro, el tío se indignó. ¡Ah, qué bonito! Este amigo tuyo, el canal, ¿cómo se atreve? Yo no tengo nada que ver con eso. O sea que sí, ha sido... Pero es fácil de entender porque Carlos Castaneda, además de ser alguien que ha influido de una forma determinante en el mundo del misterio, muchas de las frases que utilizamos, muchos de los conceptos que usamos todavía hoy, cuando hablamos de los lugares de poder, cuando hablamos del camino del corazón, todo eso se lo inventó Castaneda. Dejó una huella imborrable, la revista Time lo definió como el padrino de la nueva era, el que inventó esto de la nueva era fue Castaneda. Dejó una huella tremenda, increíble en la cultura, en el cine, en la música, en la literatura, en el teatro, pero además de todo eso, de ser un doctor en antropología por la Universidad de California en Los Ángeles, además de tener 14 libros escritos, y además de todo eso, él se convirtió en Mesías. él se convirtió en el fundador de una nueva religión, y para los seguidores de esa religión, que tú cuestiones a Castaneda es como si tú cuestionas a Jesucristo para alguien del Opus Dei. O sea, es lógico, ¿no?, que haya indignación, que haya rabia y que haya reacción. Acabas de glosar a la perfección la importancia de Carlos Castaneda. La importancia no solo en el mundo del misterio, de los que nos gustan este tipo de cosas, sino la importancia como fenómeno cultural global, porque aparece en un momento y en un lugar, la California de los años 60, donde de una forma o de otra se acaba convirtiendo en uno de los personajes protagonistas de lo que sucede allí en esos tiempos, que no era poco. Sí, porque apareció en el momento oportuno, en el lugar preciso. Quizá si el mismo primer libro de Castaneda, que fue Las enseñanzas de Don Juan, se hubiese publicado en otro lugar y en otro momento, no habría tenido tanta repercusión. Pero esto es importante para entender esa explosión que supuso la llegada de Castaneda al mundo. Y es que a principios de los 60 comenzó a expandirse todo ese movimiento contracultural, toda la revolución hippie en Estados Unidos. Habían tenido la guerra de Vietnam, luego la guerra de Corea. Aparece el LSD, que cambió la vida de millones de jóvenes norteamericanos, porque pensaron que el LSD era un atajo para llegar a la experiencia mística, ¿no? Y toda aquella, en todo aquel momento de revolución cultural, cuando Timothy Leary funda su nueva escuela de pensamiento a través del LSD, que en aquellos primeros años 60 se podía comprar por correo, no estaba restringido, había médicos que recetaban el LSD. Entonces, claro, aquello era jauja. De repente no tenías ni que pasarte 8 horas al día meditando, ni haciendo posturas raras de yoga, ni tenías que peregrinar a la India como los Beatles. Si te tomabas una pastillita de LSD, ibas a ver a Dios cara a cara. Pero justo en 1968 comienzan a publicarse los primeros estudios científicos sobre el LSD, y los científicos dicen, cuidado, que esto no es una panacea, que aquí hay efectos secundarios. Empezaron a detectarse casos de suicidios por parte de personas que habían consumido LSD, que de repente creían que podían volar y se tiraban por una ventana. Y una de esas primeras víctimas, además, fue la hija de un magnate de los medios de comunicación en California, que se convirtió ya en uno de los primeros luchadores contra el LSD. Y repito, 1968 justo, es el estado de California el primero. El gobernador entonces era Ronald Reagan, que luego fue presidente de los Estados Unidos, y ahí fue el primer estado donde se prohibió el LSD. Con lo cual, de repente, a la juventud norteamericana, que ya se había acostumbrado a ese atajo, le quitaron esa herramienta. ¿Y ahora qué? Y justo entonces, la Universidad de California en Los Ángeles publica un pequeño libro que se titulaba Las enseñanzas de Don Juan, escrito por un todavía estudiante de antropología totalmente desconocido, que se llamaba Carlos Castaneda, y que te proponía que había otras herramientas para llegar a esas mismas experiencias místicas que no eran ilegales y que eran las plantas de poder. El peyote, el mezcalito, esas plantas que utilizaban los viejos chamanes de toda América y que daban el mismo efecto. Claro, estaba condenado al éxito. Fue una revolución. La primera edición de Las enseñanzas de Don Juan, que paradójicamente es un trabajo de clase, o sea, Las enseñanzas de Don Juan es una redacción que unos meses antes Clay Megan, que era el profesor de la asignatura de antropología californiana de Castaneda en UCLA, en la Facultad de Antropología de UCLA, les pide a los alumnos de su clase que hagan un trabajo entrevistando a algún indígena relacionado con la antropología. En toda la clase, solamente 3 alumnos presentan un trabajo. Uno no se había molestado mucho, había entrevistado a un indio que trabajaba allí en el campus, camarero, tal. Oye, cuéntame algo de tu tribu. Otro había entrevistado a un mozo de cuadra que tenía en su rancho, que también era Sioux o lo que fuera, y Castaneda llega con una obra de arte, porque nadie puede negar que Castaneda escribía como Los Ángeles, que son Las enseñanzas de Don Juan. Y Megan flipa tanto que le dice, mira, esto es demasiado bueno para que se quede aquí. Desarróllalo un poco y yo le propongo al Departamento de Publicaciones de la universidad que te lo publique. Claro, estamos hablando de un libro, como si te publica un libro la Universidad Complutense, imagínate. Da igual lo que digas. El marchamo de que haya sido editado por la universidad, eso ya le da una pátina de credibilidad que nadie va a cuestionar. Estos dos elementos son cruciales para entender el pelotazo que supone las enseñanzas de Don Juan cuando se publica. Y hay un elemento que también es muy importante, que es Michael Korda. Michael Korda era un cazatalentos de una de las editoriales más importantes de Estados Unidos, Simon & Schuster, que se convertiría después, durante décadas, en la editorial de cabecera de Castaneda. En ese verano de 1968, Korda está en Los Ángeles buscando talentos, buscando nuevos autores para la editorial. Y él iba, lo cuenta su propia autobiografía, él iba por las librerías de Los Ángeles, de Beverly Hills, preguntando, ¿y qué es lo que se está vendiendo ahora? Y en todas las librerías le decían lo mismo. Aquí lo que nos piden es el libro de un chaval, lo de chaval lo dejo entre comillas, porque ya tenía sus añitos entonces, de un chaval, de un estudiante de UCLA, que se llama Las enseñanzas de Don Juan, pero no te lo puedo enseñar porque es que se han agotado todos los ejemplares. Korda busca desesperadamente hacerse con un ejemplar, lo consigue, lo lee en una noche, su olfato de editor le dice, esto es una bomba, y se pone en contacto con el Departamento de Publicaciones de UCLA para comprar los derechos. Con lo cual, así es como Castaneda, el primer libro editado inicialmente por UCLA, se publica ya en una editorial de gran tirada comercial, que es Simon & Schuster, y Carlos Castaneda, que hasta ese momento era un inmigrante que se las pasaba canutas para llegar a fin de mes, teniendo que hacer todo tipo de trabajos, como cualquier inmigrante en Estados Unidos, de la noche a la mañana se convierte en multimillonario. No solo se convierte en multimillonario, sino que se convierte en un referente cultural, comienza a ser entrevistado por todas las revistas, la Rolling Stone, Time, todas las revistas importantes, lo invitan a todas las fiestas de Hollywood. Este es otro detalle importante porque, claro, Hollywood está en Los Ángeles. Él estaba a un tiro de piedra de la meca del cine, además siempre fue muy, muy amante del cine. Y comienza a conocer a directores de cine, a actores. Él siempre nos contaba a sus seguidores anécdotas con Clint Eastwood o con, bueno, con las grandes estrellas de Hollywood. Se burlaba bastante, por cierto. Pero eso explica también por qué hoy, en el siglo XXI, en el año 2021, encontramos referencias o el nombre o los libros a Castaneda en series como Los Sopranos, como Star Trek, o sea, toda la historia del maestro Yoda y de Luke Skywalker, esas son las enseñanzas de Castaneda y Don Juan. O sea, la huella que dejó Castaneda en el cine a través de esos directores de cine que él conoció en Hollywood es brutal, es enorme. Tú le conociste personalmente. ¿Cómo era? ¿Qué transmitía su proximidad? ¿Qué se sentía a nivel de piel cuando se le tenía delante? Pues imponía mucho respeto, porque Castaneda era muy bajito, era 1,57 m, era claramente latino. Él decía que había nacido en Brasil, que él venía de buena familia, él tenía toda una biografía oficial, que es la que él había decidido que fuese su biografía, que venía de una familia aburguesada, que había estudiado en un colegio primero en Argentina y luego en Italia, arte, pero se veía, cuando tú lo veías, que era de origen latinoamericano, ¿no? Una piel muy oscura. De hecho, su familia, la de verdad, lo llamaba, porque él no se llamaba Carlos Castaneda, nada, es verdad, todo. Por eso ha sido tan difícil. Yo no he hecho en mi vida nada tan complicado como reconstruir este puzzle, porque todos los datos con los que partías eran falsos. Pero su familia le llamaba César, Cesitar, el negro, precisamente por el tono oscuro de su piel. No es que fuese mulato, pero tenía un tono de piel marcadamente latino, ¿no? Marcadamente hispano. Y era muy magnético, muy fibroso, muy musculado, porque él todos los días Luego inventó una cosa que se llamaban los pases mágicos, que es la actual tensibilidad, que se sigue impartiendo por todo el mundo. A fecha de hoy se siguen impartiendo esos talleres de tensibilidad, pero que originalmente a nosotros se nos presentó como los llamados pases mágicos, y se notaba que era un tipo muy atlético, muy activo físicamente, muy magnético, un seductor absolutamente irresistible, no solo con las mujeres, también con los hombres. Lo recuerdo charlando sin parar de moverse todo el tiempo por el escenario, de un lado a otro, muy, con mucha energía. Y claro, lógicamente tenía que ser alguien así, porque si no, no habría liado la que eligió. Las enseñanzas de Don Juan. Ese primer libro nos presenta al personaje que es el pilar central de su obra. Don Juan Matus, el chamán que se lo enseña absolutamente todo. Pero vamos al turrón del asunto. ¿Don Juan existió de verdad? Bueno, pues lo siento por el spoiler prematuro, pero no, no existió. Cuando a él, Clay Meighan, le pide... Claro, la clave en una investigación, yo esto lo he aprendido del mundo de la criminología, es la cronología. Cuando tú puedes establecer la cronología de un crimen, qué pasó en cada momento, qué acontecimiento lleva al siguiente, es cuando puedes comprender los hechos. Estamos en los años 60, Castaneda, antes de estudiar antropología, estaba estudiando psicología. Lo que pasa es que hay una anécdota muy lamentable, muy, muy traumática para él, que es que cuando llega a Estados Unidos en 1951, él llega al puerto de San Francisco, es donde toma tierra, había salido de Lima unos días antes, y además es que estuve hablando con inmigración, tengo hasta el registro del barco con su número de pasaporte, con el número de maletas que llevaba, el camarote donde estaba. O sea, te puedo asegurar, Santi, que no dejé piedra sin mover. O sea, hasta que no tenía todas las respuestas para componer totalmente la vida de Castaneda, desde que nació hasta que murió, yo no paré. Fueron 5 años de trabajo solo sobre la vida de Carlos Castaneda. Pues él, cuando llega a San Francisco, claro, empieza a buscarse la vida, a trabajar de taxista, de cocinero, vendiendo artículos de señora, a buscarse la vida. Se alquila un pequeño apartamento con otros 2 compañeros de piso a los que localicé, o sea que mis fuentes son inmejorables, porque yo entrevisté a uno de los compañeros de piso que todavía vivía y a la familia del otro que ya había fallecido, ¿no? Pero que la información es directa. Sí, es de primerísima mano. De primerísima. Y entonces él se matricula en psicología en el LACC, Los Ángeles College, o no sé qué. Hace solamente un par de años porque de psicología, porque en una de las clases, uno de sus profesores, delante de toda el aula, se le queda mirando ante una pregunta que hace Castaneda y le suelta: ¿pero usted quién se cree que va a ir a la consulta de un psicólogo con su aspecto? Madre mía. O sea, su estatura, que era muy bajito, muy mestizo, y aquello para Castaneda, que era un hombre orgulloso, fue un shock. Entonces él deja en ese momento la escuela de psicología y es cuando se matricula en antropología en UCLA, que era una facultad recién abierta, todavía había muy pocos alumnos. A él siempre le había fascinado el mundo de la brujería desde su patria chica, donde hay mucha brujería. De hecho, muchos de los episodios que él cuenta en sus libros, yo los he localizado en las tradiciones de brujería de su lugar de nacimiento. Y empieza a estudiar antropología. Y cuando Meighan les propone que entrevisten a un indígena, ese año había llegado una nueva bibliotecaria. O sea, a Castaneda siempre le gustaron mucho las mujeres. A todos nos gustan las mujeres, pero bueno, a Castaneda especialmente. Además, se le daban muy bien. Y él acababa de casarse era su segundo matrimonio, su primera esposa norteamericana, Margaret Runyan, acababa de casarse, pero llegó una bibliotecaria nueva a la Universidad de UCLA, Mary Joan Baker, que es una pieza clave en toda esta historia, fue la primera de sus brujas y la última, me atrevería a decir. Y Mary Joan Baker le propone a Castaneda que cerca del rancho que ella tiene hay un brujo, un hechicero, un chamán que podía servirle para ese trabajo de clase. Y es el primero de los brujos que él conoce en Estados Unidos y la primera pieza de un puzzle que ahora conocemos como Don Juan Matus, que nunca existió, sino que son partes de distintos brujos. Yo he localizado hasta más de una docena de fuentes. Caramba. Que incorporan, dan cuerpo, dan forma a quien conocemos como Don Juan Matus. Pero Don Juan Matus, el indio yaqui que tomaba peyote, nunca existió, entre otras cosas, porque los yaquis no usan el peyote. El peyote lo utilizan otras tribus, ¿no? O sea, que respondiendo a tu pregunta, no, Don Juan nunca existió como tal. Pero ni Don Juan, ni Don Genaro, ni La Gorda, ni ninguno de los personajes que van apareciendo a lo largo de esta saga, que yo ya he identificado a todos con nombre y apellido, porque todos están inspirados vagamente en personajes reales, pero nunca existieron como tales. ¿Y por qué? ¿De dónde viene esa obsesión por encubrirlo absolutamente todo? Encubrir hasta su propia biografía. Es fácil. Y ahora una de las cosas que quería tener claras, hay que ponerse en su lugar. Yo creo que Castaneda fue víctima de las propias circunstancias. Cuando tú eres un inmigrante, bueno, ya lo voy a decir, peruano, él había nacido en Cajamarca, que es una pequeña ciudad del norte de Perú, donde yo al final, durante la investigación, pude localizar a sus compañeros de colegio, pude localizar a su familia, la que queda viva, las notas que sacaban, o sea, te puedo decir hasta las notas que sacaba en el colegio. Y después se fue a Lima, a la Escuela de Arte, también conseguí las notas de la Academia de Arte, está todo absolutamente documentado. Pues cuando un inmigrante peruano, bajito, de piel muy oscura, llega a Estados Unidos, se tiene que buscar la vida malviviendo, haciendo cualquier tipo de trabajo para poder llegar a fin de mes. De la noche a la mañana encuentra cifras de 6 ceros en su cuenta bancaria. Hombre, eso tiene que embriagar un poco. Sobre todo porque para él fue un golpe de suerte. Él había hecho un trabajo para clase y a ver, cuando a todos nos han pedido un trabajo para clase, pues hombre, tú a lo mejor exageras un poco, porque tú lo único que quieres es que te pongan una buena nota. Lógico. Era lo único que él quería. Él simplemente quería que el profesor Meighan le aprobase ese semestre con nota. Pero se le fue de las manos. Cuando la editorial de la universidad publica su libro, él dice, coño, pues esto para mi currículum es estupendo. Vale, no pasa nada. Bien. Pero cuando llega Michael Korda y le pone un cheque en blanco encima de la mesa y le dice, ahora sí vas a ser famoso, y empieza a entrar dinero, es muy interesante cuando tú analizas los libros de Castaneda. Yo los he sometido a autopsia. O sea, yo, mi libro, la primera mitad es, digamos, que una radiografía de la versión oficial de Castaneda, y la otra mitad es la verdad. Son los hechos, como suele ocurrir con casi todo, ¿no? Está la versión oficial y luego ya está la verdad. Pues cuando tú analizas los libros de Castaneda, ese primer libro y el segundo y el tercero terminan con Castaneda diciendo, y hasta aquí llegaron las enseñanzas, no hay nada más que pueda, se acabó, fin. Claro, pero el primer éxito supone mucho dinero para Castaneda, pero mucho más dinero para la editorial. Y entonces Korda le dice, mira, tío, no lo puedes dejar así, hay que hacer una segunda parte. Tú cuenta lo que quieras, pero hay que hacer una segunda parte. Y Castaneda hace un segundo libro, que termina exactamente igual. Y hasta aquí llegaron las enseñanzas, se acabó, no hay nada más. Pero claro, Korda le dice, yo, este ha ido mejor todavía que el anterior. Tienes que hacer un tercero, por favor. Esto no lo podemos dejar así. Y Simon & Schuster publica, que yo lo he comprado, lo conservo, una trilogía con las obras completas de Carlos Castaneda en un pack de cartón, porque suponía que ya era el fin de la obra, era una trilogía, pues ya está, se acabó, hasta aquí llegamos. Pero es que seguía dando dinero. Y luego llegaron las traducciones, porque Castaneda tiene mucho mérito que, siendo peruano, él escribió sus libros originalmente en inglés. Inicialmente se publicaron en Estados Unidos y, ante el éxito que tuvieron, tardaron mucho en publicarse en castellano, porque México estaba acojonado. Los mexicanos, que es donde se publicó la primera versión en castellano, tenían miedo de que se les fuera de las manos, porque como tuvo tanto éxito, de repente empezaron a producirse oleadas de inmigración, en este caso al revés. Afortunadamente Trump no había construido todavía el muro, y miles de jóvenes norteamericanos cruzaban a México para buscar a Don Juan Matus o para buscar a cualquier chamán que les diese peyote o lo que fuese, ¿no? Yeah. Y aquello era un problema de seguridad. Entonces tardaron mucho en publicarse los libros en castellano, pero cuando se publican, encima el prólogo lo hace Octavio Paz, bueno, que fue premio Nobel. Y Octavio Paz publica en el prólogo de Las enseñanzas de Don Juan un auténtico panegírico ensalzando la majestuosidad de esa obra, que ya era lo que faltaba, vamos, para que México pegase el pelotazo. Así que aquello seguía dando dinero. Y el cuarto libro, Castaneda ahí tiene un antes y un después, porque él había escrito tres, pero el cuarto, claro, siguen ocurriendo cosas, y además las he documentado absolutamente todo lo que ocurrió esos años. Castaneda, que todavía era un estudiante de antropología, era un estudiante. Ante el peso mediático que tenía su nombre, le dan un despacho y empieza a dar clases sin haber terminado la carrera. Entonces Castaneda, recuerdo que en una de las cartas que le escribe a Margaret Runyan, su segunda esposa, la primera americana, le dice que él lo único que quería es que le respetasen, que le tomasen en serio. Él estaba muy traumatizado por la experiencia con aquel profesor de psicología que te comenté, y por su primer encuentro con Timothy Leary, porque él fue a visitar a Timothy Leary como si fuese a ver a Jesucristo, y Timothy Leary se burló de él. Entonces tuvo ahí dos situaciones muy complicadas. Entonces Castaneda lo único que quería era terminar la carrera y poder poner delante de su nombre doctor, que es lo que consiguió al final. Y su cuarto libro es su tesis doctoral. Entonces digamos que se dejó convencer por Korda. Korda le dijo, bueno, venga, vamos a hacer el cuarto, si total es tu tesis, ya lo tienes hecho, pues lo publicamos como libro y a seguir ganando dinero, y todos contentos, ¿no? Y este libro, que todavía hoy, porque yo lo consulté en UCLA, se conserva como la tesis doctoral de Carlos Castaneda, es esa obra de arte maravillosa que es Viaja a Ixtlán, que es una auténtica maravilla. Ixtlán, por cierto, es el nombre de la productora de algún conocido director de Hollywood, para que veas hasta qué punto les influyó. Y Castaneda publica su cuarto libro, y a partir de su cuarto libro cambia todo. Ya es doctor, ya lo ha conseguido, ya tiene el reconocimiento académico, la universidad ha tragado y le han dado ese doctorado por unas investigaciones antropológicas que nunca existieron, que es alucinante, porque nunca presentó grabaciones de sus entrevistas con los chamanes, nunca presentó sus notas, decía que se perdió todo el material, y aún así le dan el doctorado. Y a partir de ese momento del cuarto libro, que también se edita en un pack, Simon & Schuster había publicado un pack con los tres primeros, y luego publicó otro con los cuatro primeros. Y ahí yo creo que ese es el momento en que Castaneda decide que va a vender su alma al diablo, ya no hay más justificaciones, y a partir de ahí mata a Don Juan Matus, a Don Genaro, a todos los personajes, los primeros personajes de la cuatrilogía, de la saga, y él se convierte en el nuevo Nahual. Nahual es el término con el que se refieren al Mesías, al Maestro, al Profeta, en esa religión. Entonces empieza, a partir del quinto libro, su evolución como líder espiritual de esa comunidad, en el que ya deja totalmente de lado toda pretensión científica o antropológica y se convierte en un gurú, en el fundador de una nueva religión. Pues lo has explicado muy bien y nos ha quedado perfectamente claro. Carlos Castaneda, en un momento importante de su vida, está expuesto a las tres cosas con mayor potencial corruptor que existen: el dinero, la fama y la adulación. ¿Cuál fue la que hizo más mella en él? La adulación, sin duda. Hay un episodio que cuenta Margaret Runyan, no lo recuerdo literalmente, en el libro está, porque en el libro, además de ser un tochazo de más de 600 páginas, hay más de 700 notas a pie de página. O sea, yo sé que es tan increíble lo que cuento que todo tiene que ir perfectamente documentado y justificado. Entonces, yo cada cosa que digo... No como lo de Castaneda. Claro, te doy la referencia de dónde lo puedes comprobar, y hay más de 150 documentos y fotos y demás. Y Runyan dice una cosa, dice que cuando Castaneda se convierte en profesor, no solo en la Universidad de California en Los Ángeles, sino también en Berkeley, que en Berkeley además él tuvo una relación con Mario Vargas Llosa, el premio Nobel, al que yo también acudí, además tengo que agradecerle a Vargas Llosa, que fue muy amable respondiendo a mis preguntas, o Claudio Naranjo se convirtió en el mejor amigo de Castaneda en Berkeley, y cada vez que Castaneda iba a dar una conferencia o en las clases que él impartía siendo todavía estudiante en UCLA, Runyan tiene un párrafo demoledor diciendo que había estudiantes que viajaban desde cualquier lugar de Estados Unidos haciendo autostop, a veces pasándose 2 semanas haciendo autostop para ir de costa a costa, para poder ver a Carlos Castaneda, al chamán, al heredero de los brujos, cara a cara. Y entonces hay un párrafo de Runyan que dice, claro, yo tenía que entender, se había casado con ella un par de años antes en México, yo tenía que entender, claro, que para cualquier hombre ver a aquellas jovencitas estudiantes con aquellos top, con aquellos short, babeando en primera fila, viendo al famoso Castaneda, al magnífico Castaneda, que en esos momentos daba entrevistas, yo tengo grabaciones, todo ese mito de que Castaneda no daba entrevistas, no se dejaba fotografiar, mentira. Todo eso ocurrió a partir del año 1973 por un hecho importantísimo, crucial, que cambia la vida de Castaneda, es cuando entonces borra todo rastro. Hasta ese momento él iba a programas de radio y daba conferencias que están grabadas, existen. A medida que yo iba haciendo la investigación, monté un pequeño blog que se llama La vida secreta de Carlos Castaneda.com. Hay fotografías, hay grabaciones de conferencias de Castaneda con su voz que yo iba subiendo a medida que iba encontrando los documentos, ¿no? O sea, que eso lo puede comprobar cualquiera. Pero imagínate, para alguien que lo ha pasado tan mal como inmigrante en Estados Unidos, que de repente ya no es solo tu cuenta bancaria, ya no es solo que Clint Eastwood o Sean Connery te inviten a las fiestas de Hollywood, es que de repente tú, siendo todavía alumno, eres el profesor y tienes a todas esas jovencitas en primera fila babeando. A ver, tú eres una estrella del rock, debe ser algo parecido a un concierto ahí, que dijo, ay, que tú eres el protagonista, ¿no? Pues probablemente Castaneda en ese momento se sentía una estrella del rock. El caso es que, sea como fuere, sucumbe a la tentación y se convierte en algo con un perfil que encaja perfectamente con el del líder de una secta. Manuel, ¿cuántas vidas se han malogrado por seguir a Carlos Castaneda? Uf, es muy difícil. Te decía que en el año 73 cambia todo, porque creo recordar que es en mayo de 1973. Claro, Castaneda está en el momento de gran eclosión, y la revista Time, que es un semanario muy prestigioso en Estados Unidos, le dedica la portada. Pero le hacen una trampa. Y es que no solo le van a hacer una entrevista para halagarle y condescendiente, como todas las entrevistas, sino que se habían puesto a investigar quién era realmente Carlos Castaneda. Y descubren que no se llama Carlos Castaneda, bueno, sino Carlos César Arana Castañeda. Localizan el documento de entrada en Estados Unidos y empiezan a tirar hacia atrás. ¿De dónde vino? ¿Cuándo? ¿Por qué? Viajan a Perú, localizan a su familia en Lima. Su padre todavía... No, su padre ya había fallecido, porque cuando él se va... Esto me lo contó su hermana, la hermana de Lucy, que es una mujer extraordinaria. Cuando Castaneda se va de Perú, no es como se cuenta en todos los artículos, que él decía porque su madre había muerto y ante ese impacto emocional él se fue. No, no. Lo que ocurrió es que había dejado embarazada a una compañera de la Escuela de Arte de Lima. Y ahí nace a Marilú Corso. Y ahí nace su primera y única hija biológica, Charito, que ahora vive en Suecia. El que aparece por ahí como hijo de Castaneda es otra historia alucinante, la de Carlton Jeremy, porque Castaneda, después de haber dejado embarazada a su compañera, se hace una operación para no tener más hijos y tiene que pedirle a un amigo que deje embarazada a su mujer norteamericana, a Margaret Runyan, con lo cual Carlton Jeremy nunca fue hijo de Castaneda. Todo esto se descubrió en el juicio por la herencia de Castaneda cuando él falleció en el año 98. Pero lo importante es que cuando la revista Time descubre todo eso y lo publica, Castaneda de repente se da cuenta de que todo ese dinero que ha amasado con sus libros, ahora hay una mujer, una esposa y una hija biológica en Perú que podrían tener acceso a él. Y es ese momento, y no antes, cuando Castaneda desaparece públicamente y a partir de ahí ya tiene mucho más cuidado con el tema de las fotos, las grabaciones y demás. Casualmente es precisamente en el año 73. Claro, con alguien que tiene una dimensión mítica, una dimensión legendaria que él mismo se ha construido, como es el caso que nos ocupa, es difícil distinguir la verdad de la ficción. Por ejemplo, siempre se ha dicho que Carlos Castaneda fue espía, que trabajó para la CIA. Hostia, pues eso fue una de las cosas donde yo perdí más tiempo, porque efectivamente yo me encontré con un par de referencias. O sea, yo tuve la inmensa suerte en Cajamarca de poder entrevistar a compañeros de colegio de Castaneda que estudiaron con él, que le llamaban Ashuro, era el alias que tenía, que estaban con él en el equipo de fútbol, porque le gustaba mucho el fútbol, en el equipo de fútbol del Colegio San Román de Cajamarca, que es una institución, y que luego siguieron en contacto con él en Lima, cuando él se va a la Escuela de Arte de Lima. Y uno de ellos me contó que, claro, a Castaneda desde niño le encantaba Estados Unidos, ¿no? Veía las películas americanas, escuchaba música en inglés. Él aprendió inglés como autodidacta, escuchando música y viendo películas en versión original en el pequeño cine de Cajamarca. Y cuando estalló la Guerra de Corea, estos dos amigos, entonces eran unos jóvenes, pensaron en alistarse al ejército americano como voluntarios para así conseguir la nacionalidad norteamericana. Y este hombre me contaba que fueron juntos a la embajada, al consulado de Estados Unidos para ofrecerse voluntarios, pero que como él no hablaba nada de inglés, sin embargo Castaneda sí chapurreaba un poco, que había tenido mejor suerte. Entonces, esta fue la primera pista que a mí me hizo pensar, coño, a ver si va a ser cierto que este tío entró en el ejército americano y a partir de ahí pudo tener una relación con el mundo de la inteligencia. La segunda vino por parte de uno de esos compañeros de piso que él tuvo en Estados Unidos, un costarricense que sí había servido en el ejército norteamericano y que aseguraba haber coincidido con Castaneda en el ejército. Entonces yo te aseguro, Santi, que moví cielo y tierra, escribí a los archivos norteamericanos, escribí a la CIA, escribí al FBI, que me contestaron, por cierto. Oh, mira. Escribí a todos los registros oficiales para ver si existía alguna constancia de que Castaneda hubiese pertenecido al ejército o a alguna unidad de inteligencia. Y nada, que no, ni de lejos, que nunca estuvo en el ejército. Entonces pensé, bueno, si era espía, no tenía por qué haber sido a través del ejército. Y cuando en 2017, estando yo en plena investigación, se desclasifican esos más de 3 millones de documentos de la CIA a los que podemos acceder en la página web, pues te puedes imaginar que la primera búsqueda que yo hice fue Carlos Castaneda. Claro. Y había muchas referencias a Castaneda, porque sabes que esos archivos manejan fuentes abiertas y hay artículos de prensa y hay una anécdota de esta investigación muy curiosa, y es que me encuentro de repente un documento de la CIA en la que se habla de un traductor de la CIA llamado Carlos Castaneda. Entonces, date, lo he encontrado, por fin, después de tantos meses persiguiendo esto, me pongo a investigar y no, resulta que era un peruano que se llamaba también Carlos Castaneda y que efectivamente fue espía de la CIA en Cuba y traductor para los americanos. Pero luego me encontré otro documento en la base de datos de la CIA que hacía referencia a un congreso de brujería en el que aparecían como invitados Carlos Castaneda y Uri Geller. Y entonces yo, ni corto ni perezoso, pues llamo a Uri Geller, al famoso La Cuchara de Íñigo. Y entonces le digo, mira, Uri, no sé si te acordarás de mí, soy Manuel Carballal, nos conocimos hace unos años en Galicia, porque yo lo tuve en mi programa en la televisión de Galicia y luego también lo entrevisté en otra ocasión en Barcelona. Oh, Manuel, sí, claro. Mira, te voy a hacer una pregunta que te va a sonar muy rara, pero es que me he encontrado un documento de la CIA en el que aparece tu nombre al lado de Castaneda. Tú conociste a Castaneda y entonces se abre otro melón de los muchos que me he encontrado, con lo que yo no me esperaba, y es que Uri Geller me dice, sí, claro, éramos muy amigos. Castaneda me lo presentó Andrija Pujaric. Y entonces me meto a investigar, o sea, hay varios personajes que yo he descubierto gracias a esta investigación, uno de ellos es Andrija Pujaric, que merecería 14 biografías, un personaje fascinante, fue el descubridor de Uri Geller, fue el que lo hizo famoso, fue el que lo creó, y Andrija Pujaric es el responsable del MKUltra. Andrija Pujaric era un médico que, haciendo su servicio militar durante la guerra de Corea, ya llevaba muchos años, era un genio, él vivía de sus patentes, tenía más de, aunque a pesar de que murió en la indigencia, tenía más de 60 patentes de inventos, ¿no?, como médico. Y Pujaric fue el que le sugirió a la inteligencia norteamericana, oye, yo vengo del mundo de lo paranormal, ¿por qué no probamos a utilizar lo paranormal con fines de inteligencia? Por eso llegó a Uri Geller. Él. O sea, es una historia, de verdad, Santi, alucinante. Y decía, sí, yo trabajé para la CIA, gracias a Pujaric, fue el que me fichó, y Pujaric, Andrija Pujaric, fue quien me presentó a Carlos Castaneda. Y como Carlos Castaneda, en varias ocasiones, solo a mujeres, no he encontrado ninguna otra fuente, les decía que él había sido espía de la CIA, claro, yo perdí mucho tiempo siguiendo esa pista, ¿no? Pero como otras muchas cosas que contaba Castaneda, te puedo certificar que nunca trabajó para la CIA, que nunca fue espía, pues simplemente otro de los añadidos, otra de las capas de cebolla que él creó para borrar su verdadera historia, para borrar su biografía, pero yo perdí mucho tiempo siguiendo pistas falsas en ese sentido. Pujaric sí, trabajó para la CIA, Jacobo Grinberg, que fue otra de las piezas que me encontré en esta investigación y aluciné con la historia de Grinberg y la relación de Grinberg con Castaneda. De hecho, estuve siguiendo el tema en México, pude entrevistar a la hija, a los compañeros de la UNAM, de su laboratorio. O sea, también recompuse toda la historia de Jacobo Grinberg hasta su desaparición, lógicamente, hasta fecha de hoy. Y Grinberg también tuvo relación con la inteligencia, pero Castaneda. Es posible que dentro de no mucho te invite a que comentes un documento sobre Jacobo Grinberg. Y hasta ahí puedo leer. Un documento que emitiremos pronto. Y hasta ahí puedo leer. Es un temazo. Que nadie se lo pierda porque Grinberg es un temazo. Pues aquí estarás también para comentar lo que surja. Mira, he estado leyendo tu libro con mucha atención. Y según iba avanzando en las páginas, se me iba formando una imagen de un perfil de una persona que el término puede ser duro, pero que es un, o era, un embustero compulsivo. El episodio este de la CIA es muy claro en este sentido. Estoy con una mujer, estoy con una chica, y para impresionarla más, porque no basta con ser Carlos Castaneda y tener el mogollón de Carlos Castaneda detrás, encima soy agente de la CIA, para rematar. ¿Hasta qué punto se llegó a creer Castaneda sus propias mentiras? Muy buena pregunta. Eso solo te lo podría responder él. Pero yo creo que llegó un momento en que el poder, hablo de poder con mayúsculas, hablo del poder que tiene no un millonario, que está muy bien, no un líder político, que también está muy bien, te hablo del poder de un dios. Porque no te puedes imaginar lo que implicaba cuando a mí me proponen acercarme al mundo de Castaneda. Yo de adolescente me había leído todos sus libros, y en el año 1994, la que entonces era directora de la revista Karma 7, pero era la redactora jefe de la revista Más Allá, Concha Labarta. Yo no sé si tú llegaste a conocer a Concha. La conocí, no fuimos amigos como en tu caso, pero sí, llegamos a conversar unas cuantas veces, y era cuando yo empezaba en esto. Sí, exacto, es esa época. Yo con Concha tenía una relación mágica, y un día, ella lo llevaba al principio con mucho secreto, me dice que si sé algo de Carlos Castaneda. Hombre, ¿no? Yo me he dado la vuelta al mundo investigando el chamanismo por culpa de Castaneda, como toda mi generación y las generaciones anteriores. O sea, si yo me he ido a Haití a investigar el vudú, o me he ido a Siberia a conocer a los chamanes, o me he ido a África para ver a los médicos tradicionales, fue por lo que leí en los libros de Castaneda, porque todos buscábamos a nuestro don Juan Matus, ¿no? Y entonces me revela que ella no solo conoce personalmente a Castaneda y a sus brujas, a Florinda Donner, a Thaisa Velar, a Carol Diggs, que son personajes clave también en esta trama, sino que ella es la responsable del grupo de discípulos de Castaneda en España, y me dice si le quiero conocer. Pues imagínate, como si a ti te preguntan si quieres conocer a Jim Morrison. O sea, se me hace el culo pesicola. Y entonces me dice que la próxima vez que Castaneda venga a España con sus brujas, que me va a invitar, va a haber una reunión secreta, digamos, que se celebró en Majadahonda, en un restaurante de Majadahonda, y fuimos Javier Sierra y yo, que siempre íbamos juntos, éramos como tipizapes. Nos invitó a los dos, éramos unas 50 personas, y Castaneda hablaba, y mientras sus brujas, iban paseando, observándonos. En teoría, estaban viendo nuestro cuerpo energético, que es uno de los conceptos de su mundo, de esta película de Castaneda. Y cuando termina la reunión, muy bien, tal, pues cada uno se va a su casa, yo me vuelvo a Galicia. Entonces me llama Concha y me dice que las brujas han expresado interés en que yo continúe dentro. Que yo, a partir de ese momento, tengo que hacer la recapitulación, empezar con la tensibilidad, bueno, una serie de pasos para entrar dentro del mundo de Castaneda, ¿no? Con lo cual, yo estoy hablando de un tema que conozco de primera mano, que no me lo han contado, no lo he leído en libros, ¿no? Y a Concha, ella es la responsable de este libro, a ella está dedicado, porque fue quien me introdujo a mí, y para Concha Castaneda era alguien sobrenatural, era como Jesucristo, o sea, no era humano, era otra cosa, que es lo que nos parecía a todos. Cualquier cosa que él decía, nadie la cuestionaba. De hecho, tengo una anécdota que comento en el libro, y es que cuando él termina, esto suele ocurrir cuando tú estás en presencia de alguien que admiras muchísimo, ¿no? Cuando él termina la charla, pregunta si alguien quiere hacer alguna pregunta, si alguien quiere preguntar algo. Y lo que suele ocurrir, que todo el mundo se calla. Pues yo pregunté, yo levanté la mano para preguntarle, además, muy insistentemente, por el tema OVNI, ya ves, fricadas mías, que se le ocurre preguntarle a Castaneda por los OVNIs. Y yo me imagino, yo creo que fue ese atrevimiento lo que a las brujas les gustó. Dijeron, mira, este tío tiene más cara que espalda, vamos a ver a dónde está dispuesto a llegar, porque si no, no me lo explico, ¿no? Mi cuerpo energético tiene que ser una mierda, O sea, que por mi cuerpo energético, por mi huevo energético, seguro que no es. Pero así es como yo entro dentro del mundo de Castaneda durante varios años, absolutamente convencido de que era real. Y cualquier cosa que nos decía Castaneda, como por ejemplo, agárrate y no te caigas, que teníamos que ser célibes. Ahí va. Sí. Yo lo hubiese llevado mal, Todos lo llevamos mal. Pero es exactamente igual que si quieres ser sacerdote. O sea, si a ti te mola el rollo del cristianismo y quieres ser cura, pues no es una democracia. Tú no puedes elegir. Hay unas reglas. Si quieres ser monje, pues además del celibato, pues tienes que hacer voto de pobreza. Y si no, pues no seas monje. No vas a decir, no, es que yo quiero ser cartujo, pero quiero tener un Ferrari. Pues no, macho, esto no funciona así. Entonces, si querías entrar en el mundo de Castaneda, había que seguir una serie de, acatar una serie de mandamientos que imponía él y nadie más y que todos acatábamos. Eso implicó, y yo lo viví con matrimonios amigos que se rompieron, porque claro, para un matrimonio que se acaba de casar, que de repente Castaneda diga, pues se acabó lo de follar, hombre, eso trae consecuencias, sobre todo si solo uno de ellos entra dentro del mundo de Castaneda. Pero esto es un daño mínimo. Lo que quiero decir es que cualquier cosa, yo pongo un ejemplo en un momento determinado en el libro. Castaneda era muy cruel, muy cruel. La explicación que él daba es que él quería ayudarnos a romper nuestra importancia personal, a romper con el ego. Con lo cual Castaneda te podía humillar en público. De hecho, esto es lo que hizo que Jacobo Grinberg, no porque lo humillase a él, porque a Grinberg le dio mucha cera cuando Grinberg era una eminencia, era una personalidad en la Universidad de México con reconocimiento internacional. El problema vino cuando humilló a su hija. Ahí es donde Grinberg dijo hasta aquí, y eso es lo que marcó la rotura de Grinberg con Castaneda. Pero al resto, o sea, Castaneda podría haberse subido a una mesa, bajarse la bragueta y ponerse a mear sobre todos nosotros y daríamos gracias, porque estaba intentando romper con nuestra importancia personal. Fíjate la perversión de esto. Es decir, tenía carta blanca para hacer lo que le diese la gana. Porque cualquier cosa, cuando nos decía no se puede tomar chocolate, pues tú dejabas el chocolate. Cuando decía no se puede tomar baños, tienen que ser duchas, pues tú dejabas de tomar baños y tomabas duchas. O sea, era, yo me río cuando oigo a la gente hablar de las sectas, no tienen ni idea de lo que es una secta. Esto va más allá, porque estás cara a cara con la divinidad. Y con las brujas ocurría igual, como a las brujas nos las presentaban como seres sobrenaturales. Por ejemplo, la exploradora azul supuestamente era un ser no humano que había llegado desde el más allá, que había encarnado en el cuerpo de una jovencita, a la que, por cierto, llegó a adoptar como su hija legal. Y es una historia terrible, es una de las que se suicidaron después, cuando muere Castaneda. Es una historia brutal, dramática. Claro, podía hacer cualquier cosa. Hay una anécdota muy simpática, dentro del dramatismo. Cuando él comienza a hablar de los dobles, que es una figura que aparece ya en uno de sus libros más avanzados, porque claro, cuando tú conoces la cronología, cuando tú conoces su vida y la comparas con sus libros, te das cuenta de dónde viene cada cosa. Él, cuando ya se hace multimillonario, rompe con su primera esposa norteamericana, luego se casará otras tres veces, pero había metido en un embolao a Margaret Runyan, que era tener un hijo, que él adoptó legalmente, aunque tuvo que pedirle a un amigo que tuviese relaciones con su mujer, porque él en ese momento ya no podía tener hijos. Entonces, la historia es muy heavy. Rompen, pero siguen teniendo una relación por el tema del niño, porque como cualquier matrimonio que se ha separado, ¿no? Y cuando él ya es millonario, cuenta Margaret que deciden volver a verse, aprovechando un viaje que él tenía que hacer a Nueva York. Se aloja en un buen hotel, invita a su exmujer a que le visite y digamos que ese encuentro no acaba bien. Hay Castaneda la humilla, hay una situación que ella relata muy, muy lamentable, y cuando unos meses después ella le dice por un tema del niño, ¿no? De la del colegio y de las facturas, le dice, oye, pues que Carlton tal, porque me pareció muy mal cómo me trataste cuando nos vimos en Nueva York. Castaneda dice, ah, no, no, pero ese no era yo, ese sería otro, tío, vas a ser otro, tío. O sea, eres mi marido, eras tú, quedé contigo. No, no, es que Don Juan me creó un doble y hay un doble mío por ahí que no soy yo, es otro. Claro, esto te parecerá una coña, ¿no? Pero de verdad, Sandy, yeah. Esto que él ya incluye después en su libro posterior, el tema del doble, hizo que gente de la universidad, que gente de Hollywood, cuando veía a Castaneda, llegasen a plantearse si sería el Castaneda real o sería su doble. Pero eso a él le permitía hacer cualquier cosa. O sea, yo me cruzo contigo por la calle, te pego una hostia y luego, ah, perdona, Santi, no fui yo, fue mi doble, yo estaba en La Coruña. Tú te das cuenta del poder que implica eso. Puedes hacer lo que te salga de las narices, lo que tú quieras. Eso es un poder, es una borrachera de poder que yo creo que es muy difícil de asumir para nadie. Y otra de las cosas más terribles, y no me quiero enrollar, pero es que me vengo arriba con este tema, es que era tal la élite, o sea, poder acceder a Castaneda llegó a convertirse en algo tan ansiado por cualquiera de sus lectores, que eran millones y millones y millones, que éramos millones. Bueno, hay anécdotas, la mujer de Vangelis, por ejemplo, ¿sí? La viuda de mis rusos, llegó a dejarlo todo. O sea, estaba tan obsesionada con Castaneda para irse a Estados Unidos a buscarlo. Luego, al final, un documental muy interesante. Federico Fellini. Federico Fellini, el director de cine, se obsesionó tanto con Castaneda, él nunca salía de Italia, y dejó el rodaje de una de sus películas, de Ginger y Fred, para irse a México para intentar hacer las películas de la vida de Castaneda. O sea, era un imán, era un seductor terrible. Pues, si tú querías entrar en el grupo, una de las cosas más perversas que él decía, y yo esto no lo he visto en ninguna secta, es que tenías que matar a tus padres. No en un sentido literal, sino que la vía del guerrero, el camino del guerrero, que es lo que nosotros nos involucrábamos, implicaba un proceso absolutamente solitario. Y el primer requisito es que tú rompieses con tu familia, con tus amigos, para irte con él al pequeño Ashram que él había montado en Los Ángeles, un pequeño núcleo donde vivían los elegidos, digamos. Y él siempre contaba, por ejemplo, en el caso de Thaisa Velar, que fue una de las primeras brujas que se unió a su harén y a su escuela, él siempre la ponía como ejemplo, porque no es solo que le dijese a sus padres, me voy de casa, no voy a veros nunca más. Es que ella llegó a golpear a su madre, o sea, una paliza a su madre, para dejarle claro que rompía toda relación familiar. Y esto él lo ponía, decía, fijaros cómo es esta bruja, qué valor tiene, porque lo hizo de verdad. Yo he localizado, yo en mi investigación, llegué a hablar con las familias de algunas de las brujas. Por ejemplo, Florinda, que era su favorita. Florinda era una belleza, Florinda Donner, que publicó varios libros, además, espectacular. Y su hermano me decía, cuando lo localicé en Venezuela, imagínate, me tuve que ir a Venezuela siguiendo la pista de Florinda Donner. Y su hermano me decía, claro, un día nos llama Florinda, a mamá y a mí, y nos dice que rompamos todas las fotos que tenemos de Florinda. O sea, tú imagínate que te llama tu hermano o tu primo y te dice, oye, Santi, todas las cartas, todas las fotos que conservas míos, todos mis emails, bórralos. Y no voy a... Esto me lo contó su hermano. ¿Pero esto qué significa? Que en un momento determinado, sus seguidoras, fundamentalmente mujeres, perdían todo vínculo con el resto de su vida y lo único que tenían era Nahual y era Castaneda. No había más amigos, no había más familia, no había vecinos, solamente Castaneda y su mundo. Por eso es fácil entender que cuando Castaneda muere, se quedaron en la nada. No es posible. Si este es el hombre que nos iba a llevar al otro lado, que nos iba a salvar del águila, que nos iba a llevar al más allá, ¿cómo puede haber muerto? Y esa es la razón, lo que explica que la única salida que le quedó a varias de ellas, como Florinda, como la exploradora Azul, como otras, fue quitarse la vida, porque ya no tenía sentido, es que ya no había un pasado, habían transcurrido, en el caso de algunas de las brujas, 10, 15, 20 años después de haber roto de sus familias, con sus familias. Más con lo que significa cuando ellas se enteran de que su padre ha muerto, de que su madre ha muerto, y no van a ir al entierro porque ya no tienen relación con esa gente. Ellos son humanos, y el término humano se utilizaba despectivamente. O sea, es una historia brutal, una historia terrorífica. Desde luego, es una historia terrorífica y está contada maravillosamente en este libro, en esta vida secreta de Carlos Castaneda, donde aparte de todo esto, bueno, es algo para disfrutarlo, porque se va desglosando minuciosamente no solamente todo el puzzle, toda la investigación, sino todo el desarrollo de algo que fue una fantasía monumental, comparable, si tuviéramos que compararlo con algo actual, con el movimiento QAnon de los seguidores más radicales de Donald Trump, aunque con mucha más profundidad, llevado por alguien muchísimo más inteligente que los creadores de esta charlotada. Y en el fondo es un libro que demuestra que Carlos Castaneda era un mago. Era un mago o un ilusionista. Pero el caso es que jugaba con la realidad. El libro merece mucho, mucho la pena. Merece mucho la pena leerlo. Manuel Carballal, muchísimas, muchísimas gracias por haber venido a Días Extraños a compartir tu conocimiento y a compartir con nosotros esta investigación que no dejará indiferente a nadie, seguro. Al contrario, muchísimas gracias a ti por darme voz. Muchas gracias. Hombre, no, la voz para el que la merece, y tú la mereces mucho. Un abrazote, gracias a ti.